Bueno, hoy estuvo reunido el primer secretario general de la FESTRAN, la participación de más de 35 sindicatos, planteándolo y fundamentalmente conociendo la propuesta que hicieron los intendentes en paritaria, realmente irrisoria la propuesta. Parece que los nuevos intendentes ya están mandando a sus representantes y bueno, plantearon un aumento únicamente en el mínimo asegurado. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo nadie puede cobrar menos de tantos pesos. Y el aumento ese, en el caso nuestro, llega a la categoría 8 o 9, nosotros, o sea que para Galvez no iba a haber aumento, para Galvez y muchos lugares de la provincia, ¿no? Únicamente al mismo asegurado, los que ganan más no tenían aumento, según lo que dijeron algunos representantes fundamentalmente del radicalismo, que aparecen ahora con la fuerza de haber ganado con Puyaro, y ya están mostrando las garras a los muchachitos a decir no aumento a los trabajadores. Entonces, el tema está dado en que se analizó el tema, se rechazó la propuesta que, digamos, lo que se planteó en la paritaria, y mañana abrir una reunión, y ya lo vamos con un planteo concreto mañana. Si no hay un acuerdo salarial, la semana que viene, a ver, recuerden, por año, miércoles y jueves, es 11 y 12 de octubre paramos en toda la provincia por 48 horas fuera del lugar de trabajo. Se va a enganchar con el feriado largo. Y uno va a decir, claro, los vivos, los municipales, que esto, que lo otro. Y están los vivos de los intendentes, que mandan a los paritarios a querer jodernos con el salario. Cuando el aumento constantemente sube los costos de vida, suben los remedios, suben las comidas, sube todo. A nosotros nos quieren arreglar el tema salarial, concretamente con el bajo salario, mantener un aumento para lo de abajo, para lo de arriba nada. La mayoría de la gente municipal está en la categoría 15, que es donde llega ahí. Entonces, es preocupante la actitud del intendente y presidente comunal paritario que hayan hecho este planteo que fue rechazado directamente. Y si no hay un acuerdo salarial mañana, que hay una reunión prevista para mañana, directamente estamos de paro en toda la provincia la semana que viene. Esto hay responsabilidad de los intendentes, presidentes comunales, que, digamos, estuvieron de joda con las elecciones y algunos que vienen parece que quieren resguardar, pagar menos salario, entonces de esta forma jodernos los trabajadores. Ya están diciéndole, no le den aumento, que si nosotros entramos no queremos pagar grandes sueldos. Esa es la posición de muchos intendentes y presidentes comunales.